cariño muy grande para todos los chicos privados de su libertad, en nombre de todos los chicos de Mar Azul, ¡Cumbia! ¿Cómo dice? Me siento un pobre infeliz en este niño.